and roll y nada más. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 140. Mi nombre es Darío Bardín y estoy acá otra vez con Vicky, Victoria, Luke, Kianyuk, Vico Branca, llámenle como quiera. ¿Cómo andás? Hola Darí, hola a la gente que nos está escuchando. Súper contenta de estar acá de nuevo en Alto Voltaje junto a ti. Mirá que Darí solamente me dicen las chicas del barrio, nadie más. Ellas solas me dicen Darí, te aviso. Tienen prioridad. ¿No puedo decirte, Dari? Y tienen prioridad. Son todas jovencitas. Son todas jovencitas. La más joven debe tener 7, 8, ponele. Andan por ahí. Son todas pendejas. Le mandamos un saludo a Chona, a Betty, a todas. A la Chola. A la Chola, a Angélica, a todas. A todas le mandamos un, Un saludo. Un beso grande. No, beso grande no, porque, beso grande no, se desarman, pero un saludo, así, ¿viste? Acá se me ríen, pero es igual no lo escuchan, ¿viste? Bueno, estamos en una nueva edición, programa 140, decía. Bueno, como siempre vamos a tener el bloque de las bandas emergentes, el bloque de blues, contado por acá por Victoria, el bloque de la balada, el superclásico, bueno, el cover, el tema en vivo, bueno, todo lo que ya saben todos los que escuchan Alto Voltaje. No Vicky, porque Vicky programa. No lo escucha nunca, no sabe ni los nombres de los no, ni sabe lo que estoy diciendo en realidad. Pero ella sabe que sale en un programa que se llama Alto Voltaje. Ahora no sabe ni de qué estoy hablando. Pero no importa. No seas malo. Digo las redes, hoy las voy a decir yo. El Instagram, @ Alto Voltaje 71. Facebook, Alto Voltaje, igual que la fanpage. Y el canal de YouTube, Alto Voltaje LP, que ya en breve vamos a empezar a hacer otra vez entrevistas. Y para las bandas que quieran mandar su material, el mail, altovoltaje1975@gmail.com, y el WhatsApp, por si quieren insultar o lo que quieran, es +549 221 614 5773. Y decirles que estamos todos los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock, los sábados también a las 20 horas por Seven Rock Radio y a las 21 por Radio Crimen Online, los domingos a las 18 horas por Rock y Metal Radio, a las 8 de la noche por Somos Una Red World Team de Colombia y a las 23 horas por Tico Sound de Costa Rica, los lunes a las 19 horas por Templaria Radio, la radio de Salto, Uruguay, y a las 23 horas por César Radio Rock de Bolivia, los martes a las 17 horas por Choi Radio y a las 18 horas por Malcriados del Rock, y los miércoles estamos a las 16 horas por Triunfo Rock, a las 19 horas por Vive Rock. Y también estamos en Radio 414 de Perú, que ahí podés entrar a cualquier hora y el programa está subido todo el miércoles. Lo podés escuchar en cualquier momento. Así que bueno, dicho esto, vamos a ir a un tema y después empezamos con las noticias y todas esas cosas. Vamos a escuchar un tema de la banda Disturbed, que tiene de invitada a Ann Wilson, la cantante de Heart, con el tema Don't Tell Me. Walk away. We can't help but cause more pain, wounding more with every word that we say. The memories remain. Here we are once again, questioning. Am I supposed to let you go? Don't tell me now that you hate me for never letting go. Let there be no doubt, I can't live my life without you. I close my eyes. Yeah. Bueno, y estamos en el segundo bloque, el bloque de las noticias, y vamos a hablar de Freddie Mercury. O sea, Freddie Mercury se murió hace como 100 años, pero vamos a hablar de Freddie Mercury. ¿Por qué? Van a hacer un holograma, o sea, Freddie va a aparecer de nuevo en holograma, en vivo y mediante inteligencia artificial. Entonces, con Vicky lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hablar de esto si nos interesa o no. ¿A vos qué te parece? ¿Vos irías a un recital donde, ponele, Freddie Mercury, que murió hace, no sé cuántos años, fue en el 91, saca la cuenta. ¿40 años? Sí, es un montón. 30. 33 años. Bueno, más vale que lo vas a ver joven como era él, obviamente. Porque ahora tendría cara, estaría pelado, yo qué sé. No tengo ni idea. Bueno. Todavía una cosa que te voy a decir, todavía no se sabe, pero casi seguro que no va a pasar, si va a tocar Queen, o sea Brian May, Roger Taylor, y va a estar Freddie Mercury como cantante ahí con el holograma, pero me parece que no, porque Brian May dijo que él lo que prefería era, como viste como pasó con ABBA, hicieron recitales enteros con los cuatro ABBA con holograma, de cuando eran jóvenes, obvio. Entonces, Brian May lo que dijo, que a él le gustaba tocar en vivo, que el día que él se muera y que se muera Roger Taylor, que no exista más, que hagan un holograma con los cuatro, Queen, que no, cuando no haya ninguno, y que hagan lo que quieran, que hagan recitar y que hagan lo que se le canta, pero mientras él esté vivo, él quiere tocar en vivo, o sea, no quiere aparecer en holograma y en esas cosas, ¿viste? O con Freddie Mercury en holograma. Él lo que hacía, y estaban diciendo algo parecido, pero no es parecido. El holograma es otra cosa. Lo que hace Brian May cuando toca Queen ahora, con el cantante este que tiene ahora, lo que hace es cuando toca Love of My Life, la última estrofa aparece la pantalla Freddie Mercury en vivo y canta Freddie Mercury arriba, pero Brian May está tocando en el show, ¿se entiende? Aparece en una pantalla y deja de cantar Brian May y canta Freddie Mercury, ¿no? Pero atrás de él en una pantalla, no es un holograma. Esto es un holograma, o sea, aparece, se mueve y todas esas cosas, y la gente que está mirando el show es como si lo viera, es como si estuviera ahí. Pero parece que Brian May y el otro no quieren participar de esto, no se quieren poner a tocar con Freddie Mercury, así que no sé qué van a hacer. Pero la pregunta mía, ¿vos pagarías por un, ponele, no sé si te gusta Queen, pero otra banda cualquiera que pase lo mismo, ¿vos irías, pagarías por ver el holograma del tipo que se murió? Mirá, te soy sincera, sí. Te iba a decir, vos pagarías, iba a decir yo. Bueno, te cuento por qué. ¿Por qué pagaría? Primero porque si no tuve la oportunidad de verlo, me encanta Queen, si no tuve la oportunidad de verlo, sería esta. Y con la tecnología que hay y con todas las cosas que se vienen, inteligencia artificial, es todo muy, muy groso, ¿no? Creo que nunca va a suplir la esencia del humano, pero sí nos va a ayudar y acercar a tener este tipo de cosas. O sea, como novedad yo voy, ¿viste? Y más si no tuve la oportunidad de verlo. Nos acerca un montón de cosas, nos trae a la mano distintas cosas, vos viste que están para todo, para dibujar, para hacer un montón de cosas, para preguntar, para estudiar. Es como que te facilita. Obviamente entiendo la postura de Brian May, de como músico, de no querer estar en esta porque él está vivo, porque él sigue tocando. Nada, y aparte, habiendo sido, no sé, compañero de él, debe ser medio loco, jodido. Andás a ver qué te pasa por la cabeza de tocar con un holograma de alguien que ya no está. Creo que pasa por ahí. Claro, ¿sabés lo que pasa también? Que vos, poner que vos vas a verlo, ¿no? Y toca Brian May, toca Roger Taylor. Bueno, John Deacon se retiró de la música hace como 1000 años, ni se hablan. Entonces vos ves a Queen con Freddie Mercury ahí con un holograma. Pero Freddie Mercury tiene 40 años, 41, 42, no sé cuánto tenía cuando se murió. Y Brian May está canoso y tiene más, 70, más de 70 años, tiene Brian May. Claro. O sea, bueno, ahí habría que adecuar la inteligencia artificial. Lo teñimos a Brian May, de negro, otra vez. No. Mirá, hoy da para todo la tecnología. Entonces vos podrías hacer una evolución cronológica y ponerlo acorde a... Es más, sería una novedad verlo como no lo vimos, porque nosotros lo vimos morir joven, viste, como, no sé, hacer un show progresivo, como por ahí un tema a la edad joven, como vos decís, y después nada, haciendo la evolución con inteligencia artificial, ponerlo en tiempo y forma, ¿no? Qué sé yo, se me ocurre eso. ¿Vos decías vegetarlo? Claro, modificarlo. Sí, pero no sería Freddie Mercury, porque... No sería Freddie Mercury, porque vos no sabés... yo vi en internet mil veces que ponen cómo sería hoy Freddie Mercury, Jim Morrison, y lo ponen como les parece. Pero, ¿qué es lo que hacen? Ponen una foto de Jim Morrison, ponele, o Freddie Mercury, o alguno de esos de John Lennon, cómo se verían hoy, ¿no? Los ponen igual, pero canosos y por ahí con barba. O sea, a ninguno se le cayó el pelo, ninguno está gordo. O sea, los ponen. No, claro, los ponen. A Jim Morrison lo ponen flaquito como estaba, pero canoso. Es una metáfora, ponerle claro. Un poco de barba. Y bueno, no sé, como si vos decís que el problema pasa por ahí, que ver los viejos. No, yo lo que digo, si vas a poner a Freddie Mercury igual, pero con cana y un par de arrugas. No sabes si va a ser así. Para eso déjalo joven como estaba. Y listo. Porque vos estás viendo a Freddie Mercury. Vos no estás viendo a Freddie Mercury que hubiera sido y no sabés si hubiera sido así. ¿Qué sé yo si hubiera sido así? De todas maneras, como yo, qué sé yo, iría. No es lo mismo, obviamente. Es una propuesta diferente y es algo que se va a venir. Y que de hecho ya estuvo en algunos lugares esto. Estuvo con Dio. Pero, bueno... Por eso, me parece que el que no tuvo la oportunidad sería esta, y no sé, como aventura para probar, sí, la verdad que sí, yo apuesto a eso, que prefiero, no sé, antes que ver un video en mi casa, iría al show. Yo no iría, yo, o sea, sí iría, me invitás gratis y voy, pagar no pago. Claro, bueno, después ya viene el lucro y la producción, ¿no? Hay que ver también si ese holograma te lo van a cobrar, no sé, con una tarifa súper, súper alta o va a ser accesible. Sí, no, pero yo no digo por el tema de la plata, del dinero. Yo digo porque no. Cuando estuvo el de Dio, mucha gente que estaba en el escenario, que estuvo la banda de Dio y Dio en holograma, mucha gente se quejó que no se veía un carajo. Que no se veía, por ahí desaparecía, aparecía, como que tenían problemas, no sé, tenía un cable mal puesto, qué sé yo. Viste, yo lo vi por YouTube y no estaba mal, viste, pero no es lo mismo, viste. No, bueno. Claro que no es lo mismo. Es una propuesta diferente, qué sé yo, vos querés hacer algo por diferente. Por eso, yo lo vería, pero a, no para un teatro y ver a alguien que represente al mismísimo Dio, viste. Claro, sabés yo que lo... no es. Yo lo vería, pero yo no pagaría por eso te digo. Si fuera gratis, sí, voy a ver qué onda, ¿viste? Pero si no, no voy ni loco. Claro, aparte lo que vos decís, si me vas a vender ese producto, tiene que estar impecable todo, ¿no? Ah, sí, obviamente. Claro, no puede desaparecer en el medio de una canción, tiene que ser un show impecable. Sí, por eso. Y bueno, qué sé yo, son distintas posturas. Hay gente que va a ir contenta y hay gente que no va a ir, no sé. Igual si no está Brian May, no está Roger Taylor, para mí sería medio el cohete. Con más razón todavía. Porque si me decís que por lo menos está Brian May tocando en vivo, Roger Taylor tocando en vivo, es otra historia, ¿viste? Y un bajista, que no sé cuál será el que tiene Queen ahora, es otra historia, ¿viste? Pero si no están ellos y está Freddie Mercury solo, nada, déjame echar, ¿viste? ¿Para qué voy a ir? Porque ¿quién va a tocar la música? ¿Van a poner la música? Van a poner la pista. Para eso me quedo en mi casa y miro un recital de Queen y chau, en DVD. Por eso te digo, como salida o propuestas, algo diferente. Si vos querés ver la tecnología, la producción, la puesta en escena, qué sé yo, me parece interesante. pero y bueno, está bien. Y va a ser variada, va a ser variada la gente lo que opine. Mucha gente, por eso te digo, mucha gente va a ir y mucha gente no va a ir. Pero si no va Brian May, ¿por qué voy yo? Si ni Brian May quiere ir. O sea, voy yo. No, pará, si el mismo tipo me está diciendo que él no quiere que hagan eso. Ahora dijo, el día que nos moramos, que no estemos ninguno de nosotros físicamente, hagan lo que quieran. Claro, y bueno, si vos, querés, si vos querés ir a ver... Claro, si vos querés ir a ver a Queen, a en holograma a todos, también sería medio al pedo, porque un escenario vacío con hologramas, para eso ponemos una pantalla y miramos un recital de Queen. Bueno, pero yo, por ejemplo, te hablo desde el lado novedoso, ¿no? Ah, como, sí, como eso sí. Gestiona. Yo vi un cachito de Ava, un tema vi, y no me gustó, ¿viste? Dejate joder. Pero bueno, hay gente que le gusta, si no, no hubiera habido nadie. Yo, por ejemplo, iría a chusmear eso, la producción, ¿viste? ¿Cómo se hace? Muy distinto es verlo en televisión, en YouTube, que lo buscás y lo mirás, pero una cosa es en vivo, por ahí te hablo desde ese lado que iría. Y bueno, está bien, qué sé yo. No sé, yo no iría, pero bueno, Vicky iría, yo no iría, y fulanito iría, y Menganito no iría, qué sé yo. El tiempo lo dirá, qué va a pasar. Ahora, ya que estamos hablando de Queen, vamos a cerrar este bloque emotivo con un tema de Queen. Vamos a escuchar uno de los temas que más me gusta a mí. Ni te pregunté a vos cuál querías escuchar, porque ni me interesa. Vamos a poner que me gusta a mí, acá vale lo que me gusta a mí, y punto. Así que vamos a escuchar de Queen, Hammer to Fall. Oh, Bueno, y seguimos acá con las noticias, y ahora la noticia que tenemos, Victoria Lukianyuk, es que van a ser películas de los Beatles, pero van a ser una película de cada integrante de los Beatles. O sea que el que odia a Paul McCartney no va a mirar la película, y el que odia a John Lennon no, no. Porque viste que se pelean entre ellos dos, ¿viste? Sí. Y los fanáticos por ahí tienen. Igual los fanáticos, ¿sabés a quién quieren a todos? A George Harrison. Así que la George Harrison la van a ver todos, eso seguro. ¿Viste? Yo pienso que van a ver las cuatro. Sí, los seguidores van a ver todos, los fanáticos, digamos. Querés tener un panorama amplio de todos. ¿Te acordás cuando salió la de Fito Páez? Más allá de que es un músico o su música, yo no la consumo. Uno quiere saber cómo viene contada la historia, viste, si falta algo, si está correcto. Pero yo te hago una pregunta. ¿Vos en serio me estás comparando las películas de los Beatles con Fito Páez? ¿O es una joda? No, es porque es a mí la serie de Fito Páez me importa tres pelotas, la de Fito Páez, ¿qué me importa lo que haga? Bueno, vos sabés que yo, nada, tengo una cabeza súper abierta para la música, no es lo que consumo, pero por ejemplo, bueno, te vengo al género, la de Motley Crue, qué sé yo, vos la ves y querés ver, sí, si es real, la correlación. Sí, es más, parece todo más cómica que otra cosa, por todas las cosas que hacían, la de Motley Crue. Claro, estaba como exacerbado el tema de las locuras que hacían. Las locuras, claro, tal cual. Sí, es verdad. Lo único que tiene, la única parte seria es cuando se le enferma la hija a Vince Neil, nada más. Después era todo joda. Pero bueno, acá es otra cosa. ¿Vos te acordás que en el 2021 había salido el documental que había hecho Peter Jackson, el que hizo el Señor de los Anillos, todas esas cosas? Sí. Hizo la película de los Beatles, o sea, con imágenes de ellos, todo remasterizado, que es una imagen, parece que fuera nueva, ¿no? Bueno, yo esa no la vi, pero me dijeron que está espectacular esa. Espectacular. Muestran, o sea, lo que muestran es todo, cómo componían, cómo grababan, o sea, todo. Yo no la vi, ¿sabes por qué no la miré? De fiaca. Okay. De fiaca. De Aragán, de no buscarla, porque como no está en Netflix. No encontraste el tiempo, claro. No, el tiempo lo tengo. Como no está en Netflix, la tengo que buscar en internet y me dio fiaca. La tengo que ver porque no puedo ver. Por más que los Beatles no sean mi grupo favorito, son los Beatles. A ver. Si no fuera por los Beatles, digo, no sé cómo sería la cosa, ¿viste? Y obviamente, a ver, si ponele, si ahora estaríamos en el año, no sé, 60, ponele, ¿no? Sí. Y viene Elvis a Argentina, por más que no te guste Elvis, ¿no lo irías a ver porque es Elvis? Sí, por supuesto. Y bueno, los Beatles es un grupo así. Sí, bueno, pero Bon Jovi por ahí te tiene que gustar Bon Jovi. Al que no le gusta Bon Jovi le va a importar tres carajos. En vez de al que no le gustan los Beatles. Yo también, a mí también me gusta Bon Jovi, pero te quiero decir que el que no le gusta Bon Jovi por ahí no la ve, porque qué carajo le importa Bon Jovi. Ahora, el que no le gusta mucho los Beatles siempre por, a ver, yo saqué la deducción, que no sé si capaz que estoy equivocado, que a toda persona en el mundo, bueno, no en el mundo, pero los que escuchan música, por más que no les gusten los Beatles, por lo menos un tema de los Beatles para mí les gusta. Por lo menos uno. Uno les tiene que gustar. Vos no consumís los Beatles. No hay un tema que te guste de los Beatles, por lo menos uno. Sí, entonces, sí, Yesterday, sí, qué sé yo, te nombro cualquiera. Hey, es real eso. Alguno te tiene que gustar, por más que no seas fanático de los Beatles. A mí me gusta un montón. Sí, por eso te digo. O sea, no es que te aparece en la radio y vos no cambiás la radio. Eso te digo. Por más que no seas fanática de los Beatles. Yo te iba a decir en listas de reproducción. Hay veces que pongo listas así, mechadas, variadas. Y viste que el algoritmo a veces te juega y te manda, no sé. Al menos a mí no me manda cumbia, pero sé de gente que sí. Pero sí se me mete algo de los Beatles, qué sé yo, algo de de bandas que no suelo escuchar y obviamente no lo cambio, lo dejo. Sí, hay cosas que me gustan. Bueno, yo ponele, yo ahora en el verano me siento acá afuera con mi mujer en el patio a la noche cuando está lindo, ¿viste? Y no hay mosquitos, obvio. Y entonces ahí sí pongo cosas, porque no puedo poner el equipo porque está mi hijo jugando a la Play y no puedo poner el equipo de música, ¿viste? Entonces en el celular pongo, ¿cómo se llama? Spotify. Y pongo combinado rock nacional porque a ella le gusta. A mí por ahí me gusta algún tema. Pero de 10 que pasan me gusta uno, ¿viste? O dos. Pero hay una banda que yo sí la paso. ¿Viste que Spotify vos podés adelantar, pero cinco temas nada más? Después no podés adelantar más. Hay una banda que yo sí la saco que es Virus. Virus no la soporto. No la soporto. Me No. aparece Virus y yo digo, no. Mi mujer se caga de risa porque estamos así. Está el celular acá. Y empieza un tema de Virus y yo digo, no. ¡Tac! Cambio. Así. Digo No, nada a mí más me que. encanta Digo, Virus. no, digo. Eso solo digo. Una vez le mando un saludo a Juan Guarechi que te dije que por ahí va a ser un bloque de alto voltaje más adelante. Sí. Él tenía un programa en un momento en su radio en Cadorna. Y salimos. En el último programa salimos en vivo Roma y yo, que éramos los dos conductores de alto voltaje. Y dije lo mismo de Virus, que lo odiaba. ¿Para qué? Se me vino toda la radio en contra, ¿viste? Me puteaban de hasta en chino un poco más. No me puteaban porque Y estábamos en vivo, sí. ¿viste? Pero bueno, no lo Bueno, gustos son soporto. gustos, ¿no? No lo Pero soporto. Mis amigos me torturaron de chico y para mí Virus es un grupo de mierda y no lo soporto. Pero bueno, no estamos hablando de Virus, estamos hablando de los Beatles. Lo que pasa es que yo dije eso y bueno, salimos con todas estas cosas. Bueno, te cuento que estas películas. El director dijo que pretende que sea una experiencia cinematográfica única, emocionante y épica, dijo. Y tiene el consentimiento de Paul McCartney, Ringo Starr, que son los dos que están vivos, y de los familiares de John Lennon y de George Harrison. Así que va a salir una película de cada uno. Yo, por ejemplo, mi primo, el que hace, ¿viste? El que hace las voces de alto voltaje, dice alto voltaje, solo rock and roll, bueno. Mi primo es mi primo el que hace todas esas cosas, todos los separadores del programa. Le digo para que la gente que lo escucha ya sabe. ¡qué crack! Vos que no lo escuchás nunca en nuestro programa, bueno, te digo que es mi primo. claro, un día lo tenés que escuchar. Le ¿Cómo digo no a lo todos, escucho? che, ¿Estás la loco? conductora no lo escucha nunca. Y que me está cargando, es un chiste. No, no lo escucha nunca, no se escuchó nunca todavía. Pero bueno, algún día lo va a escuchar. Bueno, mi primo es re fanático de los Beatles. Para él, que saquen una película de cada uno de los Beatles debe ser como que, no sé. La No sé. gloria. Claro, como que para mí venga y Sí. sí, toquen acá en el fondo de mi casa, ¿viste? Una cosa así debe ser. Por ahí, intenté traerlos para mi cumpleaños, ¿eh? Pero Angus me dijo que no podía. Estaba indispuesto, pero vamos a ver cuando cumpla 50, ¿quién te dice? Por ahí vienen. Ay, qué golazo sería, ¿te Y imaginas? sería un golazo, sí. Y no invito a Un show nadie. VIP. No, no invito a nadie. Yo solo me quedo en el fondo escuchándolo. Ay, Nadie más. egoísta. Sí, yo solo. Los demás, si quieren, que me manden una videollamada y yo les muestro. Pero yo solo. Transmitís en vivo. Claro. Sí, por ahí. No, no, no, no. No soy de esa gente. No sé si vos sos de eso que van a los recitales tanto el día con el celular. ¿Viste? Y yo Yo por una miro. cuestión laboral, sí. ¿Viste? Bueno. Manejo muchas Laboral es redes otra y historia. Laboral es otra historia. Sí, pero todo el recital. No, no, pero yo te digo, a ver, yo tengo un montón de DVD, tengo un montón de recitales de bandas que a mí me gustan, de todo, de Queen, Led Zeppelin, qué sé yo, un montón tengo. De Guns N' Roses, AC/DC, de todo. Y son recitales por ahí de la década del 70, del 80, del 90, o del 2000 hasta el 2010. Y vos mirás si la gente está disfrutando del show, porque no existían los celulares, no había camaritas, ¿viste? Y la gente está ahí, y vos mirás un recital de ahora, y yo a veces veo gente que, un amigo mío, ponele, va a un recital, y después ves el estado de WhatsApp o las historias de, ¿cómo se llama?, de Instagram, de Instagram. y está subiendo o está transmitiendo en vivo el recital, hermano, míralo, ¿para qué vas? Para firmar, porque encima tenés que apuntar bien. Y Entonces, que ¿para qué lo ves a vas? través del celular, del Claro, dispositivo. ¿para qué vas? ¿Para qué gastas tanta guita? Mirá, si no es una cuestión laboral, por ahí querés tener algún recuerdo, qué sé yo, filmás un poquito, pero de ahí a colgar. Pero un recuerdo, recitar, sacar algunas fotos, 5 o 6 fotos, qué sé yo, y grabás un cachito, nada más. No puedes Pero ponele que querés tener todo el recital, un video. Todo el recital, nada, te lo perdés mirando por la pantalla del celular. Está bien, pero qué sé yo, viste, no sé. Para mí es una pelotudez. Pero bueno, pasan esas cosas. Pero bueno, lo que es seguro es que los Beatles no van a venir. Hay que mirarlos en película. Está jodido para que vengan. Está muy difícil. Habían tirado una vez la del holograma, también, guarda. Mirá, pero yo creo que eso pasaría lo mismo. Pará. Sí, no, pero Harrison, eso... pará. John Lennon sería muy joven. Harrison sería más o menos joven. Y los otros dos viejo choto. Sí, pero aparte, son cosas que se van a venir muy prontamente. Y bueno, no sé, igual no vamos a hablar de nuevo de eso, pues ya lo hablamos en el bloque pasado. Acá estamos hablando de los Beatles. Y bueno, cuando aparezcan las 4 películas, no sé por dónde la van a pasar. Yo las voy a mirar, todas, las 4. Hasta la de Ringo Starr, porque Ringo Starr parece un tipo. Voy a decir, nada, pero claro, los otros 3, viste, el ego por allá. No, pero Ringo Starr tiene su simpatía también, viste, hay que mirarla también la de Ringo. Capaz que tiene algo interesante, yo qué sé. Todo hay que mirar para tener un paneo general y poder. Para terminar te voy a recomendar que mires, está en YouTube la de Def Leppard. Esa tenés que mirar. ¿Sabés que creo que la vi hace muchísimos años? Se llama Histeria, se llama. Sí, la vi hace muchísimas. Hay varias películas de no me acuerdo. Sí, la que es malísima es la de Jimi Hendrix. Esa es malísima. Muy mala. No la vi. Una porquería. La de Def Leppard está buena. Bueno, así que bueno. Para los fanáticos de los Beatles van a tener 4 películas de cada una de sus integrantes. Así que está bien, mejor. Hay que mirar películas y si son de música, mejor todavía. Si son autobiografía. Lo que pasa ahora, claro, todos los músicos están viejos, entonces van a empezar a hacer autobiografía. La de Queen la viste, la de Freddie Mercury, va. La viste, supongo. Sí, la vi. Y bueno, me parece que también está bueno que saquen así. Sí, pese a las nuevas generaciones. Lo que pasa es que la de Freddie Mercury es actuada con actores y por ahí hay cosas que no existieron, como la pelea de ellos, que no le dan bola a los otros 3, como que implora volver a tocar con él. Eso no pasó. Bueno, hay un montón de cosas que no pasaron, pero bueno, es una película que tiene que poner un poco de, ¿cómo se dice? Lo que pasa es que si no tiene punto de interés. De ficción. Claro. ¿Cómo llevas la película? Sí, igual ahora dicen que van a hacer la segunda, y para mí es al pedo, porque ya dieron hasta que él toca en el Live Aid y ponen después Freddie Mercury murió en el año 91, y ahora que vas a sacar la segunda, si ya pusiste que murió, ya está. Medio al pedo. ¿Y qué vas a poner? La parte donde él está hecho pelota, todo enfermo. Parece medio al divino botón. Sí, vaya a saber. No sé. Yo no sé. Así que bueno, cuando salga la vemos. Y después, cuando salga la vemos y opinamos qué nos pareció. Así que la tenés que ver, estás obligada. Mientras tanto, vamos a escuchar a los Beatles y vamos a escucharlo con un tema bien rockero. Vamos a escuchar Rock and Roll Music. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't blues it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. I got no kick against modern jazz, unless you try to play it too darn fast. Tracks. Way down south they had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, don't get to hear them play a tango. And in the mood they take a mambo. It's way too early for the Congo. So keep a rockin' that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it, oh, they got rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Luis de Desterrado, baterista de esta banda, y bueno, quería dejarles por acá dos temitas que grabamos últimamente en el estudio. Espero que les guste. Uno es Mundo Incierto, el otro es Convencido de Dar Pelea. Bueno, esta banda se formó en 2008 y nosotros somos de la nueva camada, ¿no? Digamos, de músicos que está participando de este proyecto. Bueno, quería dejarles nuestro Instagram, que es desterrado-banda, y pueden encontrar también más material en luigi-sabatero, que es mi Instagram personal, que bueno, ahí es donde subo un montón de cosas. Así que bueno, gracias a este medio por dejarnos difundir nuestra música. Esta banda se formó en 2008 tocando con Orcas, con Malón, con Alma Fuerte, últimamente con Cabral, Tren Loco. Así que bueno, venimos y espero que este año sea bueno también para el metal. Gracias a este medio por hacer el aguante al metal y bueno, y a toda la música. Así que bueno, un abrazo para todos. Enajenando una cruel soledad, un mundo incierto, alto voltaje, solo rock and roll y nada más. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y el tema de hoy es Love is Only a Feeling, de la banda británica The Darkness, que trata sobre el sentimiento de amor, que es fugaz y cambiante, especialmente cuando se trata de enamorarse por primera vez. El vocalista Justin Hawkins canta sobre cómo el amor no es realmente real, es simplemente un sentimiento que tenemos y nada más. A menudo, como seres humanos, tendremos a idealizar el amor como algo trascendental que nos quitará todo el dolor, pero en realidad es solo otra emoción. En una entrevista, Hawkins explicó que esta canción no se refiere a una persona específica, es más bien un recuerdo híbrido compuesto de muchos diálogos internos sobre el tema del amor y los corazones. Hawking quería expresar que el amor es simplemente un sentimiento y que eso es suficiente. La forma en que nos sentimos es esencial para cómo percibimos un día o nuestra existencia, aunque lucha con la idea de si puede ser algo más que eso. El video de la canción fue grabado en una meseta en las Montañas Azules en Australia y en la selva amazónica de Venezuela y Brasil. El tema alcanzó la posición número 5 en el UK Singles Chart. En resumen, Love is Only a Feeling nos recuerda que el amor es precioso, pero no algo que se pueda controlar o mantener en un solo lugar, lo que lo hace aún más especial. The Darkness es una banda de hard rock formada en el Reino Unido por los hermanos Justin Hawkins, guitarra y voz, Dan Hawkins en guitarra, a lo que luego se unieron Frankie Poulan en el bajo y Rufus Taylor en la batería. La banda se dio a conocer con el lanzamiento de su álbum debut, Permission to Learn, en 2003. Este álbum incluía los exitosos sencillos I Believe in a Tin Can in Love, Growing on Me, Hey You Hearts of My Woman y Love is Only a Feeling. Fue certificado cuádruple platino en el Reino Unido con ventas de más de 1,3 millones de copias. En 2004 ganó 3 premios Brit Awards, Mejor Grupo Británico, Mejor Acto de Rock Británico y Mejor Álbum Británico. Después de una extensa gira en apoyo a su álbum debut, Poulan abandonó la banda en 2005 y fue reemplazado por el ex técnico de guitarra Richie Edwards. El segundo álbum de estudio de la banda, One Way Ticket to Hell and Back, se lanzó en noviembre del 2005. Al año siguiente, Justin Hawkins dejó la banda después de completar con éxito un tratamiento de rehabilitación por abuso de alcohol y cocaína. Esto, junto con las bajas ventas del álbum, resultó en que Atlantic dejara caer a la banda en octubre del 2006. Después de la separación de los miembros restantes, formaron Stone Goods, continuando sus presentaciones y grabaciones sin Hawkins, quien posteriormente lideró su propio proyecto llamado Hot Leg. En marzo del 2011, The Darkness anunció conciertos de reunión con el bajista original, Frankie Poulan, incluyendo el Dublin Festival 2011 y el Isle of Weird Festival 2012. Su tercer álbum, Hot Cakes, se lanzó en agosto del 2012. El baterista original, Ed Graham, luego dejó la banda. Lanzaron un cuarto álbum de estudio, Last of Our King, en 2015, seguido por un quinto álbum titulado Pinewood Smile en 2017. La banda ha continuado lanzando música y realizando giras desde entonces. Así que, dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada la canción Love is Only a Feeling de The Darkness. alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Bloque de blues en alto voltaje. Bueno, y seguimos y estamos en el bloque de blues. Y Vicky, como siempre, ¿a quién tenemos hoy? Hablamos de Joss Stone hoy, cuyo nombre real es Jocelyn Everstocker. Es una destacada cantante y compositora inglesa de soul, rhythm and blues y blues. Bueno, ella es expresiva y emotiva, con una voz de mezzosoprano y que la ha llevado a la fama en la escena musical. Su carrera musical saltó a la fama con un disco debut multiplatino y nominado al premio Mercury, titulado The Soul Session, que se lanzó en el 2003, cuando tenía solo 16 años. Este álbum contiene versiones de canciones de algunas de sus influencias musicales más importantes. Su segundo álbum, Mind, Body and Soul, fue lanzado en septiembre de 2004. La presentó también como compositora e incluyó su mayor éxito en los charts ingleses hasta la fecha, You Had Me. Según la RIA, es la segunda mejor debutante en la historia de los Billboard 200 para una artista inglesa. Gracias a su tercer álbum, Introducing Joss Stone, lanzado en marzo de 2007. También fundó su propio sello discográfico, Stoner Records, después de una larga disputa para desvincularse de su contrato con la compañía discográfica EMI. En 2011 se unió al supergrupo de rock ecléctico Super Heavy junto a Mick Jagger, Dave Stewart, Damian Marley y Al Raman. El álbum debut homónimo del grupo fue lanzado en septiembre de 2011. Joss Stone también ha incursionado en la actuación. Hizo su debut en el film de aventuras de fantasía Eragon a finales de 2006. Interpretó a la reina de Inglaterra, Ana de Cleveris, en una serie de televisión de Tudors durante las dos últimas temporadas, en 2009 y 2010. En 2016 participó en la película producida por Martin Scorsese, Tomorrow. Es la artista más joven en recibir un Brit Award, el más importante galardón de la industria musical británica. Igualmente, en su momento fue la cantante de menor edad en lograr un álbum número uno en el Reino Unido. Ha vendido más de 15 millones de copias de sus discos. En el mercado discográfico ha pasado a ser una de las cantantes más exitosas de su generación. Fue llamada Aretha Joplin por Smokey Robinson, compositor y productor discográfico de soul y rhythm and blues. Una clara alusión a sus referentes musicales, Aretha Franklin y Janis Joplin. Otras grandes cantantes de soul y blues de los 70 y tuvo mayor influencia. Dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de blues de alto voltaje, dos temas de Joss Stone. If I was just a little bit stronger, baby, could have made it last a little bit longer, maybe. Could have made it on my own. I should have just let you go. I should have been a little bit stronger, baby. If I was just a little bit sweeter, baby. I know, I know, I know. I wouldn't be here alone. Thank God I'm a little bit meaner, baby. Did what you did. I'm glad I'm not a sinner, baby. Cause here's the twist. You are what you are. I saw what I saw. Come

just leave me alone. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Y estamos en el bloque del cover, y hoy es el turno de Shout It Out Loud de Kiss, que es un himno para cualquiera que quiera soltarse y pasar un buen rato. Las letras animan al oyente a olvidarse de sus preocupaciones y simplemente disfrutar del momento. El sentido de urgencia y emoción se transmite a través del uso de signos de exclamación y repetición a lo largo de la canción. Los versos sugieren que el oyente debe tratarse a sí mismo como una prioridad y tomar el control de su propia diversión. El precoro le dice al oyente que ignore las normas y expectativas sociales y simplemente disfrute. El coro es un llamado a la acción, animando a los oyentes a gritar en voz alta y unirse a la fiesta. El segundo verso sugiere que si el oyente se siente triste, debe llamar a sus amigos y hacer una fiesta. El precoro refuerza la idea de que es importante ignorar las opiniones negativas de los demás y disfrutar de uno mismo como uno quiera. El solo de guitarra sirve como un descanso musical en la canción, permitiendo al oyente reflexionar sobre el mensaje y dejarse llevar por la energía de la música. El otro lleva la canción a su fin con la frase repetida Shout It Out Loud como un recordatorio final para soltarse y pasar un buen rato. En general, es una canción inspiradora que anima a los oyentes a abrazar la vida y celebrar el momento con otros. El tema fue escrito por Bob Ezrin, Gene Simmons y Paul Stanley y fue producida por Bob Ezrin. La canción fue un éxito, alcanzando el puesto número 31 en el Billboard Hot 100 y el número 1 en Canadá. El tema fue versionado por muchos artistas como Motorhead, Stripper y Glee Cast. La canción tiene un significado especial para los miembros de Kiss, ya que refleja su propia actitud hacia la música y la vida. Según Paul Stanley, la canción está inspirada en una canción de los Hoolies llamada I Wanna Shout, que él y Gene Simmons solían tocar en su antigua banda Walker Lester. Según Gene Simmons, la canción es un mensaje de rebeldía y libertad para los jóvenes que se sienten oprimidos por las normas sociales. Según Bob Ezrin, la canción es una forma de celebrar el poder del rock and roll como una fuerza unificadora y positiva. Así que vamos a escuchar acá en el bloque del cover esta canción de Kiss, Shout It Out Loud, versionada nada más y nada menos que por Motorhead. el temazo en vivo. Norberto Papo Napolitano, sucio y desprolijo. Pensamientos para una sola cosa. Yo ando cansado de vivir en la vida. Yo que soy un hombre desprolijo. No tengo conflictos con mi ser. Porque la apariencia no me digo. Piensa que así no puede ser. No cambia nada estar un poco sucio. Si mi cabeza es envidia. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola oyentes de Alto Voltaje, soy Pato de Tramer. Les cuento la banda. Machi Bielsa en la voz, Guille Freire en la guitarra, Iván Arezzolá en la batería, Emma Granati en el bajo y Pato Benavides en otra guitarra. Tenemos dos temas para presentarles. Uno es Nunca dejé de tocar rock and roll, donde repasamos nuestros 30 años. Y saludamos a todos los que están en el rock. Y el otro tema es uno dedicado a el boxeador argentino, al campeón Maravilla Martínez, Corazón Guerrero. Espero que les guste a todos. Les mandamos un abrazo lleno, lleno, lleno de rock. Nos vemos. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y seguimos y estamos en el bloque acústico. Y hoy tenemos la canción You Said You Loved Her de Guns N' Roses. Es conocida por su tono irónico y su uso del humor negro. La letra narra la historia de un hombre que afirma haber tenido que matar a una mujer a la que antes amaba porque ella se quejaba constantemente. El hombre dice que la enterró en su patio trasero y que todavía puede oír sus quejas. La canción juega con la idea de exageración para expresar frustración y desapego. El tema fue escrito principalmente por el guitarrista Izzy Stradlin, quien se inspiró en una historia que escuchó en la radio sobre un hombre que atropelló a su perro. Stradlin dijo que la canción era solo una fantasía y que no tenía nada que ver con asesinar a una persona. El vocalista Axl Rose también aclaró que la canción era una broma y que no debía tomarse en serio. El tema también puede interpretarse como una metáfora de dejar las drogas, según el propio Stradlin. La canción fue lanzada en 1988 como parte del álbum GNR Lies, que contenía 4 canciones acústicas y 4 canciones eléctricas, grabadas anteriormente. La canción recibió críticas mixtas por parte de la prensa y el público. Algunos la consideraron divertida y otros la encontraron ofensiva y misógina. La canción fue tocada en vivo por la banda en varias ocasiones, a veces con cambios en la letra. Y la particularidad de este tema en este bloque del tema acústico es que siempre pasamos un tema rockero en su versión acústica y acá vamos a hacer al revés. Esta canción está grabada acústica y la vamos a escuchar en su versión rockera. Así que vamos a escuchar a Guns N' Roses con Used to Love Her. Marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a alto voltaje el superclásico. Sweet home, Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque del super clásico. Y el tema de hoy es Man on the Silver Mountain, que es el primer tema del álbum debut de la banda de rock Rainbow, llamado Ritchie Blackmore's Rainbow. Fue escrita por Ritchie Blackmore y Ronnie James Dio y lanzada como su primer sencillo en septiembre de 1975. La canción tiene un estilo de heavy metal y habla de una figura semi-religiosa que es el hombre en la montaña de plata, al que todos le piden que baje y los salve, los ayude, les dé dinero y chicas y alcohol, los cure de enfermedades y todo eso. El hombre en la montaña de plata es el que puede mover el sol, la rueda al día y la noche y tiene ojos que ven dentro de ti. La canción fue un éxito en Australia, donde alcanzó el puesto 81 en las listas. Según Dio, la canción fue una de las primeras que compuso con Blackmore y fue una de sus canciones más populares. Se podría mencionar que la canción fue producida por el mismo Blackmore, Dio y Martin Birch, un reconocido productor de bandas de rock como Iron Maiden y Deep Purple. También se podría hablar de las influencias musicales de la canción, como el blues rock y el hard rock, y de cómo se diferencia de otras canciones de Rainbow por su ritmo más lento y su tono más oscuro. Además, se podría comentar sobre las versiones que han hecho otros artistas de la canción, como Rob Halford, Metallica o Hammerfall, y cómo han interpretado el significado de la letra. Así que, dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico a Rainbow con el tema Man on the Silver Mountain. I'm a wheel, I can roll, I can fear. Bueno, último bloque de este programa 140 de Alto Voltaje, que capaz que con un poco de suerte Vicky lo va a escuchar. ¿La pasaste bien hoy? Pese a los perros, el que vende las verduras y todas esas cosas. Es un barrio heavy. Es un barrio jodido. ¿Qué preferís? Pará, ¿qué preferís? ¿Los perros, los vecinos, el que pasa con el carro ese o la hinchada de Chacarita? No sé, guarda. No, la primera opción. Dame los vecinos con el perro y el vendedor, bueno, está el bien. Que compra. Está no bien. Quiero la hinchada. Claro, porque el perrito no molesta dentro de todo. Es más, si viene un chorro le ladra. No, pero acá, no sabés, tenemos una amplia gama de funciones y de cosas para todos, ¿no? Para tenés para entretenerte. De pedo, mirá, nos está escuchando alguno que corta el pasto, viste, que se pone a hablar en y bueno, la vida. Pero eso es un barrio, acá también, en mi barrio también pasa lo mismo. Tremendo. En un barrio normal pasa eso. Ahora, si sos sí. una conchetita de Recoleta, de Villa Urquiza, bueno, eso es otra historia. Porque ahí. El antiguo barrio, Villa el que Urquiza. Y por eso lo dije, me extraña. Ahí, Villa Urquiza, el que corta el pasto, el croto. Vení, croto, cortame el pasto. Ahí vos ni te ensuciás la mano, ni agarrás una pala, ni una bordeadora, nada. Que venga no, el croto no, ese. No. Vení, croto, cortame el pasto, que yo soy Villa Urquiza. ¿O no es así? Sí, algo así. Son todos cochetitos ahí. Igual yo te estoy cargando porque no tengo ni idea dónde está Villa Urquiza. Ni sé por dónde queda. Si me decís que queda al lado de la cancha Boca, te creo porque no tengo ni idea. Ni idea para dónde queda. No conozco Capital. Tenés que venir. Yo te hago el tubo. No, pará. Barrios. Conozco Capital. Fui. Pero la odio. Mirá que fui de joven. Y de joven vos querés joda, ¿viste? Que de gente, y yo la odiaba, tenía 15 años y puteaba igual, decía qué quilombo que es esta ciudad de mierda, 3 horas para cruzar la 9 de julio, tuvimos 14 minutos, tuvimos 15, qué sé yo, cuánto anda a cagar, digo. Uno, sí, fuimos, mirá, la última vez que fui, mirá cuándo fue la última vez que fui. Fui a la Boca a sacar una entrada para ver al Diego, ¿no? Que juega en Boca. Y un amigo mío, fuimos con él, que él sabía, viste, y nos empezamos a meter en los. Fuimos todos con subte, ¿no? Y en un momento me dice, mirá lo que vas a ver acá, me dice, viste, como diciendo, y yo digo, ¿a quién voy a ver? ¿Al Diego? Digo, viste, y salimos el obelisco, y ¿qué mierda me importa a mí el obelisco? Le digo, viste, claro, como diciendo, mirá el obelisco, ¿qué carajo pero me importa a mí el obelisco? Re anti, Darío. Déjame joder, un cacho de cemento ahí, ¿qué me importa? A mí con punta, ni me interesa. Subite y tirate el obelisco, ¿qué me importa a mí el obelisco? El centro es lo más. Claro, cuando subamos, fíjate lo que va a aparecer. Yo dije, aparece Maradona acá, ¿viste? Y me saluda, me dice, ¿qué hace Darío? Me firma un autógrafo, se saca foto conmigo, todo. El obelisco, anda a cagar, digo, tanto lío para esto. Después tuvimos como 20 minutos para cruzar a 9 de julio, que todavía no estaba, año 95 no estaban las cosas de ahora, ¿viste? Para que los micros pasen por un lado. ¿Cómo es que se llama esa parte? El Metrobús. ¿Te acordás que era toda de una? Toda, y era un quilombo cruzar, ¿viste? Teníamos que cruzar de a pedacito. Pero es mágico. Bueno, y para vos noche, es mágico. Se prenden todas las luces, yo me vuelvo loca. Tengo unas ganas de callejear mal. Déjame joder. Mucho, déjate joder. Todas 500 bocinas sonando. ¿Qué 500? 2000 bocinas sonando al mismo tiempo. Bueno, pero todo correte. Déjate joder. A esta edad te digo, prefiero este barrio, qué sé yo, alejado de todo. Bueno, porque pero te pusiste cuando era vieja. Adolescente, vivía muy cerca del centro y estaba en mi salsa, tenía todo de todo. Pero a mí también me gustaba el quilombo a esa edad, pero me gustaba el quilombo de La Plata, pero que es un quilombo, La Plata, un quilombo bárbaro. Pero cuando fui a Buenos Aires dije, no, yo acá no viviría ni en pedo, pero ni en pedo. Iba porque iba y me gustaba ir cuando íbamos con la primaria. Que íbamos con las excursiones, íbamos a Palermo, el Ital Park, viste, todas esas cosas, si no, ni en pedo. Uy, el Ital Park. Pero bueno, el que le gusta Capital está bien, como vos, andate a Capital. A mí déjame acá en la tranquila ciudad de Ensenada con los mosquitos de dengue y todas esas cosas. Bueno, nos vamos a ir hasta la semana que viene. Nos vamos a ir escuchando uno de los nuevos temas de Bruce Dickinson que no pasábamos porque salió el disco el otro día. Vamos a escuchar Many Doors to Hell, que es un temazo. Terrible tema, y me quiero matar porque no lo puedo comprar porque está arriba de 100 lucas. Así que, mi nombre es Darío Bardín, y hoy estuve acompañado otra vez por Victoria Lukianyuk, Vicky o Vico Branca, si la quieren seguir en Instagram, de Fuerza de Choque Producciones. Un abrazo grande para todos. Muy bien, nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.